Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En todos en cuero. Señoras y sí, señores, ya está sonando. Están sonando los acordes de la marcha de la artillería de Bulgaria. Y esto indica que se acerca Telma Luzani. Parece que viniera marchando. ¿Qué tal? La verdad que tiene un paso muy elegante. Lo practiqué mucho. Sí, sí, se nota, se nota que hizo los deberes. Parece que te vas deslizando. Bueno, un comentario previo, muy interesante, la parte del discurso, el discurso del presidente fue todo interesante, pero muy interesante la parte dedicada a Dilma Rousseff y a lo que está pasando en la región, con la alusión bastante clara de quiénes son o quién es esta agencia. ¿Querés recordar un cachito cómo fue? Sí, bueno, ella primero dijo que los ataques a Daniel Scioli en realidad no eran a Daniel Scioli, sino el Frente para la Victoria, y ahí hizo el enlace con lo que estaba sucediendo en muchos otros lugares de la región, de intentos de desestabilización a partir de, bueno, de todo tipo de ataques económicos, denuncias de corrupción, en fin, toda una panoplia. Y dijo, recordó lo que estaba pasando con Dilma, y dijo, hizo puntualmente alusiones a, yo ahora no recuerdo exactamente, pero lo que le estaba pasando a Dilma y lo que le había pasado a ella cuando había asumido en el año 2011, ¿no? Los paralelos eran increíbles. Y dijo, bueno, yo recuerdo, habló de los cacerolazos y dijo que no era nada nuevo el tema de los cacerolazos, que el primer cacerolazo que ella recuerda era el del año 1973, contra Salvador Allende, el golpe del 11 de septiembre del 73. Claro. Y entonces dijo, bueno, que los que, digamos, planifican este tipo de malestar que termina siendo un golpe de Estado, en realidad son unos viejos conocidos, una agencia, no dio mayores expresiones, pero dio todos los datos como para que se entendieran perfectamente, una agencia que está en un país del norte, ¿no? Refiriéndose a la CIA, obviamente. Claro. Como esto, a mí me parece muy interesante. A la presidenta incluso la acusaron este año de criminal, de mandar a asesinar al fiscal Nisman. Claro. Eso, no llegaron a Dilma ahí, aunque la están hackeando por todos lados, ¿no? Claro, y a mí me parece lo interesante de que lo diga un presidente a ese nivel, digamos, de mandatario, porque cuando lo decimos nosotros a veces parece que, la teoría de la conspiración, parece que uno fueron paranoicos, que las cosas no estuvieran tan planificadas, que vienen los golpes y caen porque la gente está enojada y entonces de repente cae un gobierno. Y es interesante entonces que lo diga o nada menos que un mandatario del nivel de Cristina, porque entonces esto llega a mucha más gente para alertar de las cosas que pueden pasar. Lo que está pasando, lo que estuvo pasando en Brasil y sigue pasando, que el mismo partido opositor, el Partido Socialista Democrático Brasileño de Fernando Henrique Cardoso, saque spots por la televisión pidiendo, no piden el impeachment porque nos le da la cara, pero pidiendo la renuncia de Dilma Rousseff, es altamente antidemocrático. Sí. Que el mismo Fernando Henrique Cardoso diga que sería un acto de grandeza si ella renuncia. La verdad que él que habló de la teoría de la liberación, hablar de acto de grandeza, mejor que no hable, ¿no? Bueno, en serio es el tipo de la teoría de la dependencia. Claro, sí, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué como evolución. Dos vidas tuvo. El juego de palabras de legitimidad y de ilegalidad. O sea, como que el voto en las urnas, que fue hace apenas 7 meses, es legal, pero no es legítimo. O sea, con esas trampas, claro, con esas trampas de vocabulario que son... ¿Cómo vas a juzgar en pocos meses que no es legítimo? Eso se había dicho acá, los gobiernos kirchneristas, se usó la misma fórmula. Son legales, pero no legítimos. Sí, ¿no? Por eso me parece interesante que Cristina los enlace y les dé un marco, incluso una autoría común, ¿no? Pero hay más malas noticias para este boletín. Hablando de gobiernos que caen. Dale, siempre les traigo una mala noticia para el viernes. Para levantar el viernes, vamos. Bueno, es un capítulo más de la telenovela griega en realidad, porque por supuesto esto no va a terminar ni hoy ni el mes que viene. Lo que sucedió ayer fue una vez que Grecia recibió el parte ya del tercer rescate, que está todo completo, recibió 13.000 millones de euros. Habló por cadena nacional a todo el país Alexis Tsipras, que es el primer ministro, y dijo, bueno, presentó su dimisión con un objetivo. El objetivo es llamar a elecciones adelantadas, y en esas elecciones adelantadas volver a ganar, pero esta vez con más votos. Eso es el proyecto, no digo que vaya a pasar. Es raro. Es cambiar la alianza por una alianza con la derecha, básicamente. Es reforzar, ¿viste? ¿Por qué? Pensemos primero esto, no es un gobierno presidencialista, es un gobierno parlamentario, eso es fundamental. Quiere decir que se puede deshacer en cualquier momento, no tiene que cumplir el mandato. Y esta, su legitimidad, hablando de legitimidad, no es directa de los votos de las personas, sino que las personas eligen parlamentarios y los parlamentarios eligen primer ministro. Sí. Entonces, la mayor cantidad de parlamentarios que los vota, más legitimidad tiene. Él había ganado con 149 y se necesita 151, le faltaban dos. Ajá. Cuando ganó en enero. O sea, muy justito. Claro, esos dos hizo una alianza con un partido chiquito de derecha, pero ajá, que coincidía en que no quería el ajuste y que no quería negociar con Europa. Mirá. Para qué lograr esos esa mayoría que necesitaba. Bueno, él yo creo que realmente hizo esfuerzos por negociar. La negociación no fue posible, como todos sabemos. Llamó un referéndum, el referéndum le dio un apoyo de un 60%. Aún así, no pudo torcerle el brazo a Alemania, digámoslo de una manera clara. Y aceptó, con algún beneficio menor, aceptó todas las reglas del juego que le puso Alemania. ¿Pero quiso torcérselo? Esto fue en julio. Esto significó que mucha gente del mismo partido se rebelara, incluso votar en contra cuando él pide el voto para a favor de este nuevo ajuste. Entonces ahí viene lo de que sucede hoy. Al presentar la dimisión, se quiebra el partido. Se quebró el partido en dos. De hecho, 25 diputados, y algunos de ellos fueron ministros, crearon ya el nuevo partido que se llama Unión, a ver si encuentro el nombre, pero creo que era algo así como Unión Popular, porque me hizo acordar el nombre a justamente Salvador Allende. Sí, claro, la Unión Popular de Allende. Crearon este nuevo partido para justamente presentar como digamos lo que sería el programa original de Syriza, y Tsipras va a presentar su programa, que incluye por supuesto la obediencia o la aceptación de lo que dice Alemania. Un dato que me parece que es muy llamativo y que dice todo, y es que él ayer por cadena dijo que Europa, o sea, la Unión Europea, estaba enterada de que él iba a presentar la dimisión. O sea que, medio que pidió autorización, se puede entender. ¡Ay, Dios mío! Y Angela Merkel, es tremendo. Angela Merkel, que estaba con Dilma Rousseff acá en Brasil, dijo, cuando le preguntaron qué opinaba de la dimisión de Tsipras, dijo, no es el problema, sino que es la solución. Es decir, todo da a entender de que hay un acuerdo entre Syriza y los europeos para continuar con el plan de rescate como venía siendo llevado hasta ahora, y lo que busca Syriza es, en una próxima elección que va a ser el 20 de septiembre, bueno, busca que los griegos mismos le den el aval para continuar con ese plan. Veremos qué pasa. Ya es un Syriza debilitado por la crisis. Ya, aparentemente, por lo que dicen las encuestas, no. Por lo que dicen las encuestas, ganaría con una mayoría. Pero bueno, vamos a ver, por eso. O sea, vos sabés cómo son las encuestas, sabés lo que dicen también. O sea, hasta que no veamos la realidad de los votos. Bien, pero supuestamente le iría mejor que en enero. Ajá. El nombre del partido es Unidad Popular. Unidad Popular. Leiki Anotita. ¿Eh? ¿Qué? Leiki Anotita. Ah, Leiki Anotita. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Antolopoulos. Que ayer estaba hacia ahí en 678. Sí. Yo justo lo estaba mirando porque lo tenía cerca. Y explicaba que la guita que le dieron a Grecia, que eran 80 y pico de 1.000 millones de euros, algo así, eran como 50 lucas para pagar deuda. como 30 o 20 y pico para los bancos, para salvar bancos, y le quedaban 7.000. Claro, sí, sí. Claro, para, la gente. Para pagar el sueldo. Para pagar el sueldo. No es que le entra esa guita. Claro, no. Pero aparte, es como pasaba acá, lo mismo, no se veía el claro, dinero. No, claro, no. No hay dinero real. No, pero más allá del tema, que ¿para qué es este? O sea, en un problema, o sea, solucionar el problema de los bancos, solucionar el problema de su deuda, de pagos que tenía que hacer, y para las arcas, digamos, del banco griego quedaba un cachito. Eso te puedo agregar algo más. Una especie de pase mágico, ¿no? Sí, claro. Alemania hizo negocio con la crisis griega. Sí. Porque hubo hubo una huida de capitales hacia los bancos alemanes, buscando la seguridad jurídica o qué sé yo. Sí, claro. Y que le dejó, pero así como el 1,3% del PBI. No, ha chequeado eso, ¿sí? Alberín, no sé, wow, impresionante. Tanto. Bueno, lo que dijo, le quiero leer algunas de las textuales de Tsipras para entender un poco de qué se trata. De alguna manera dijo que admitió que no, que a pesar de haber luchado mucho con el tema, no se logró lo que se había prometido con el primer mandato, que no hay condiciones para hacerlo de otra manera y que lo que necesita ahora es un mandato fuerte y un gobierno estable para seguir, él dijo, nuestras reformas en sentido progresista, es lo que dijo, pero en realidad son las reformas que se vienen haciendo hasta ahora, dijo tener la conciencia tranquila. En cuanto al ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que sí, es uno de los residentes, hoy sí, leí que podría llegar a ser uno de los que forma este nuevo partido, pero todavía no está definido si va a ser o no. El que sí está es Costa y Sichos, nuestro argentino, el de acá, griego, el de Quilmes. Claro, él sí es parte del nuevo partido. Pero en el caso de Varoufakis, dijo, por supuesto que sigue sosteniendo que este acuerdo no tiene futuro, que en realidad es prolongar la crisis porque se tratan de préstamos que son insostenibles y que está diseñado para el fracaso. Él sigue manteniendo la idea de que lo que se está haciendo con Grecia es tomar como ejemplo, digamos, de derrota, de fracaso, para que el resto de Europa sepa qué hacer, y al mismo tiempo para Alemania poder imponer su criterio y su diseño de Europa al resto de la Unión Europea. Telma, bueno, muchas gracias. Seguimos bajoneándonos con Grecia. Hasta el 20 de septiembre, que hay elecciones. Bueno, vamos a seguir así. Vamos a ver qué pasa. ¿El lunes qué traes? Y no sé todavía, vamos a ver qué pasa. Bueno, para el lunes te pedimos cosas. Bueno, dale. A demanda. Gracias, Telma Luzzani. Ya venimos. Todos en cuero.